Pues comente mismo Xavier ya que se despide de la asamblea hasta que empieza a trabajar. Que voy a comentar que no sepáis. Bueno, pues, se hizo la convocatoria en Hernani, aparecieron unas 12 personas de Hernani y esos han quedado en que ellos iban a hacer asamblea este lunes a las 7 de la tarde, con intención de hacer una asamblea estable en Hernani. En principio había un grupo dispuesto a juntarse, entre ellos quedaron y se les pasó el email nuestro para que nos avisen de las cosas que vayan haciendo o de lo que esto. Sí que sería interesante, una vez digamos de que esté activado lo de Hernani, pues igual, pues yo no sé si de aquí o esto, pues para hacer una convocatoria, pues como hicimos la otra vez en Urnieta, para juntarnos nosotros con los de Urnieta, y ya esta vez sería interesante que también fuera la gente de Hernani. Y pensar en volver a hacer lo mismo que se hizo en Hernani, pero en otro pueblo. Pues yo no sé si sería igual hacer en Ancho o en Irún o en algún barrio de Donosti. O Lezo Oyarzún. O Lezo Oyarzún. Vamos a completar. Vamos a impulsar nuestra zona, ¿no? Por eso decía, o Ancho o... Pues Ancho estaría muy bien porque es el segundo pueblo, el tercer pueblo de Gipuzkoa más fuerte a nivel de empleados. Por eso digo que Ancho sería bueno. Y entonces eso igual sería, pues ver aquí y ir pensando en una fecha para hacer otra reunión, digamos, a nivel provincial, y de ahí que salga qué día se convoca la asamblea en Ancho. Eso sería así un poco lo más esto. Y luego, amén de lo de Hernani, estaba lo de las reuniones que se están manteniendo con la mayoría sindical de cara a la convocatoria de manifestación, que la de Bilbo ya está convocada, que es para el día 20. En Bilbo y en Gasteiz es el domingo 20. Y en Donosti y en Iruña va a ser el sábado 26. Entonces, la de en Guipúzcoa, la rueda de prensa, hay reunión mañana a las 6 de la tarde en la sede de ELA. Sí, que es mañana. Y luego la rueda de prensa se había pensado hacer la semana siguiente, el 22, que es martes. ¿Pero para la reunión de mañana es necesario que nos vayamos? En principio sí. Yo acudí a la última, mañana pues iré también y luego informas. Y luego ya os pasaré la información. Bien. Eso, digamos, con ahí lo que se pretendía era enganchar a más colectivos sociales, porque las dos últimas villeras, quitando, ¿no?, pues a la asamblea de desempleados y el Karchen y luego Sorracismo, que eran los colectivos, digamos, que estaban. Y luego a nivel sindical, en principio había representación de Steilas, de ELA Lab, SK, CGT, y ahí el tema más o menos estaba bien encaminado, se resolvía. Pues bueno, lo de legalización de la manifestación se encargaba desde ELA, el tema de convocar a los medios se encargaba también desde la app, es decir, los carteles y tal también se encargaba, bueno, ya es el mismo, unas tijeras que se le ha añadido, digamos, y el color sigue siendo el que se utilizó para la mani de febrero y para el cartel comunitario, digamos, conjunto a la huelga, se sigue utilizando ese color marrón que no identifica, digamos, o que no sé esto, sí, y se va, eso es. Y lo que estábamos pendiente era de que, bueno, que se imprimirían los carteles para empezar a colocarlos y... ¿También tenemos que colocar? Sí, bueno, nosotros aquí en el pueblo esto... ¿Van a hacer los cargos nosotros de aquí del pueblo, claro? Nosotros aquí cogernos un... ¿Quiénes van a traer? Los carteles llegarán a través de Leila, que son los que se van a encargar de tanto de llevarlos a imprenta como de sacarlos. ¿Contactas con Leila para que nos den? Bueno, a ver, seguir con esta Sorión, ¿no? Sorión ya... ¿Alguien regala? Sí, a ver, lo que no sabemos es si LAP igual, digo, ELA o LAP, si ellos se encargan igual a través de delegados en por polígonos o cosas así, no sabemos. Porque eso, lógicamente, igual la colocación será, será más amplia que estrictamente el pueblo. Sí. Será sí, zonas industriales. No, es para todo Guipúzcoa. Claro, claro. Y luego ya lo sabemos eso. Luego yo sí que les comenté fue lo del tema de la dación en pago. Y entonces ya les dije que aprovechando las reuniones que se están haciendo en la sede de la, pues ya les dije, bueno, pues ya aprovecharemos para traeros lo de la recogida de firmas, pues para extenderlo más por todo Guipúzcoa, en principio, y contar con la mayoría sindical para que nos eche, para que lo dinamiten ellos, pues digamos que pueden llegar a bastantes más pueblos que digamos que estos desahucios o que nosotros mismos. Yo tengo una cosita que decir también. Si es al respecto de lo que se ha dicho, otra cosa nueva. A ver, desde el colectivo HT Gelditu Elkarlana, y con respecto a las pionadas que están dando en las grandes infraestructuras, se está pensando e intentando dinamizar desde el colectivo de Elkarlana, intentar hacer una rueda de prensa y un seguimiento, si es necesario, hombre, las pautas de cómo se intervendría y todo lo demás, sería en función de las reuniones que se hagan con todos los sindicatos, se está intentando ya contactar con el CARCEN, igual el compañero no sabe nada, es un borrador lo que está haciendo ahora, ¿eh? Y con la coordinadora de Guipúzcoa de desempleados. Entonces, el tema es dar conocimiento de todas las condiciones laborales que tienen los trabajadores en las grandes infraestructuras, sobre todo en el tema del tren de alta velocidad, y en función de eso hacer una rueda de prensa y luego hacer un seguimiento por mediación, si es necesario, si lo ven, de una serie de denuncias en inspección y demás. Entonces, cuestionar lo que es las obras, la inyección económica con dinero público que se mete desde la administración en ese tipo de infraestructuras, y denunciar la situación de esos trabajadores. De momento no hay nada más. Lo que sí es, os comento, para ver si nosotros, porque nos han invitado, a ver si nosotros deberíamos estar en esa reunión, en esa rueda de prensa, en esa historia. Que yo le comenté, esa es la pregunta que os hago. Yo le comenté a Miquel, porque el otro día, bueno, se proyectó aquí en Miquel Azulo un vídeo de el tren de alta velocidad en Italia. Entonces estuvo Miquel del Carlana y comentó, y yo le dije, ostras, pues joder, se están manteniendo las reuniones de cara a la asamblea, a la manifestación del 2026, y claro, ahí en esa reunión están, digamos, la mayoría sindical y algunos otros colectivos. Entonces, que acudieran a la reunión y que se planteara ahí el tema en concreto del tren de alta velocidad. ¿Es mañana? Mañana a las 6 de la tarde en la sede de Amara. Vale, entonces yo me encargo de decirle a Miquel que asista a esa reunión, como el Carlana, y Carcen estará allá. Eso es, y allí se puede plantear, amén del tema de la mani, se puede plantear el tema de el estupendo. Fue lo que yo le comenté a Miquel. A ver, una cosa nueva. No nos hemos dado cuenta de un detalle que antes estaba en marcha, que eso se ha quitado. La escuela de taller de empleo. Eso se quitó y eso generaba trabajo. Entonces eso lo quitó Lanbide. Y toda la gente que estaba, ahora no está la persona idónea para que nos den las explicaciones, porque ese era profesor de ese tema, ¿eh? Entonces es una cosa muy importante que debíamos de pedir a Lanbide que vuelva a activar eso otra vez, las escuelas de talleres de empleo. Porque ahí, aquí concretamente en el municipio, en el municipio de Orereta, aquí hay locales, que hay unas carpinterías que la carpintería se te va a la olla, tiene unas instalaciones de cojones. Yo creo que hasta la alcalde, yo creo que igual ni lo sabe, no lo sé. Entonces eso, yo creo que eso sí debíamos de incidir también eso, porque eso crea puestos de trabajo. Y encima a los jóvenes también les ayuda a aprender un oficio. Eso es muy importante. Entonces eso Lanbide ha hecho Lanbide, así de claro. Y por un lado están diciendo que están haciendo cursos y no sé qué, y los cursos están haciendo unos cursos indebidos, que no valen para nada, porque terminan el curso y se crean lo mismo como estaban. sin trabajo. Entonces, eso yo creo que eso debíamos de recogerlo esta asamblea y planteárselo también pues a lo que le compete, al gobierno vasco. Eso es el gobierno vasco. Sí, pero ¿cómo se puede decidir ahí? ¿Hablando con el ayuntamiento? Sí, se puede plantearle al ayuntamiento de aquí de Orereta. Yo creo que ahí, si quieres incidir en el gobierno vasco, yo creo que es mejor hablar con el... Sí, sí, bueno, al margen de eso. Pero bueno, aquí el... Yo aquí... creo que es mejor hablar con el parlamentario de... Sí, pero bueno, aquí y primero... Si tú quieres denunciar al gobierno vasco, te ha ofrecido... Bueno, aunque ahora le han echado la bronca por llevar a quien no debe, como dice... Pero vamos a ver, tú... No es lo mismo que fuerce el alcalde de aquí a eso, a los talleres de las escuelas de empleo que había... para que le diga al gobierno vasco, a sus representantes, que vuelvan a activar eso otra vez. No es lo mismo que vayas tú, que vaya el otro, a que lo diga el alcalde de este municipio, de Orereta. No es lo mismo. Eso, mayor, yo creo, hombre... Tendría mayor impacto, hombre, posiblemente. Hombre, pero se podría arreglar que la rueda de prensa se daría en la sede parlamentaria y que la rueda de prensa la dé el parlamentario, claro, el alcalde, si quieres, del pueblo y un representante de la Coordinadora de Desempleados de Guipúzcoa. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Es decir, no habría mayor problema. No, y lo que denunciaríamos sería, pues eso, lo que ha hecho mal lo que ha hecho mal la ANVIDE o lo que está haciendo o deja de hacer la ANVIDE. Porque eso además se puede poner en contacto tranquilamente con Juan Juan Rizabalaga. Yo por eso digo, sobre ese tema, la Escuela de Taller de Empleo, aquí. Porque ya quien se ha ofrecido. Se ha puesto de trabajo. O sea, le han quitado, la ANVIDE ha quitado eso. Eso hay que denunciar, hombre. Bueno, eso se puede llevar. A ver, con Bildu y con la Izquierda Abertzale no teníamos pensado reunirnos. Sí, le dijimos al concejal, a Luisma, y nos dijo que sí, que haríamos una reunión. En principio la reunión era más pensando en el tema de la propuesta de empleo municipal del PSOE, sí. Pero viendo el problema este de la ANVIDE, pues se podría aprovechar para plantear en la misma reunión, plantearle eso. Y digamos que podríamos hacer el planteamiento sería dar una rueda de prensa en sede parlamentaria para denunciar el caos de la ANVIDE. Se podría contactar con gente de Vizcaya para acudir a la rueda de prensa. Esto sí que es cierto que la noticia ha salido la semana pasada, la otra vez con el tema de Rira ya tuvieron problemas, digamos, con la presidenta del PP, y ahora el otro día con el tema de la ley municipal también la presidenta no les quería dejar hablar a un concejal y a un alcalde de Bildu, y le vino a decir al Juan Jarriza Balaga que sí, que bueno, que tú eres parlamentario pero no vas a hacer lo que tú quieras, harás lo que yo te deje. Lo que pasa es que el otro ya le dijo que no eres quien para esto y luego... Lo que pasa es que con el tema de Bildu...